Ayer fue el Día Mundial de la Radio y hoy es el Día de los Enamorados. ¿Qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Toma, un besico. Sí, amor. También los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco. Arranca el episodio número 802 del podcast en riguroso directo tu reto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. También por tu emisora favorita, y si es que está entre las más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, o en directo o en diferido, y que nos ayudan así a difundir conciencia roguera para toda la banda, desde Santander de Calanda. Este no es un programa para débiles, pero esta canción sí que es una canción para los débiles. Se llama Song for the Weak. Y es un corte que aparece en Mayor, el segundo EP recién publicado para esta formación nipona llamados Devil Love. Let's sing a song of power to Salto Mata Rock.com. Saludos para todas, para todos y patadas. Si lo estás escuchando en directo, si lo estás escuchando en diferido o si lo estás escuchando vía podcast, igualmente agradecidísimos. Te recuerdo, como hago cada día, que el podcast lo tienes disponible a partir de las 9 de la noche de lunes a jueves en la web de asaltomataradiorock.com. Buscas, entras en la web, pinchas en Noticias Rock y ahí aparece nuestro blog Ternasqueando, donde se encuentran alojados todos y cada uno de los ya 802 programas que llevamos emitidos. Y ya al día siguiente, a eso de las 4 o las 5 de la tarde, compartimos el podcast también para todo el mundo en nuestras redes sociales. Nos llegan saludos que son sinónimo de excelentes noticias a través del grupo privado Telegram de la conciencia rockera, Rock Sarosa. ¿Quién puede ser que nos esté saludando? Que sea una excelente noticia, además de un saludo. Rubén, ¿qué tal estás? Saludos para vos, estáis de nuestro bastante mejor estado de forma que la semana pasada, Rubén Oteo. ¡Aupa, compañero! Bueno, el resto de la Ternascada, si se digna en saludar, ya sabéis que nosotros aquí estamos encantados de reproducir esos saludos y decirle a la gente que ya estáis a la escucha en directo live. Hoy vamos a abrir... Vamos a hacer el programa un poco diferente. Como es el Día de los Enamorados, no vamos a poner mucho ruido, lo vamos a desplazar a mañana. También, entre otras cosas, porque tenemos entrevista en el día de hoy y porque me ha apetecido a mí hacerlo así. ¿Qué cojones? Vamos a abrir con la primera sección en el día de hoy. Roxa Rosales, si me haces el favor, le das a... Viejas Glorias. Porque ayer a estas horas se publicaba mundialmente el sencillo adelanto y tema que dará nombre al duodécimo álbum de estudio, que se publicará el 19 de abril para una de las bandas surgidas de la increíble cantera de formaciones que alcanzaron éxito internacional allá a principios de los 90, surgidas en Seattle. Eddie Vedder y compañía, Pearl Jam, esto es Dark Matter, materia oscura, lo nuevo de los de mal llamados, del, bueno, sonidos Seattle sí, pero que los incluían en el grunge y con el grunge tenían poco que ver. Pearl Jam, Dark Matter. Super estreno en Pequeño Ternasco. Apart. es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid. Una hora menos en la Comunidad Canaria. Y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Sabes, porque te lo digo muchas veces, y si no lo sabes porque es la primera vez que nos escuchas, pues te lo digo ahora, y no, pues te lo recuerdo, que si quieres sonar en este programa, en Pequeño Ternasco, lo tienes bastante fácil. Solamente nos tienes que mandar lo último que tengas subido en YouTube y algo de información de tu banda al correo de esta emisora, info@asaltomataradiorock.com. Insisto, porque luego me mandan que si notas de prensa, que si enlaces a Google Drive, que si Spotify de los cojones, no. Enlace al último videoclip que tenga subido en YouTube y algo de bio de la banda, por favor, al correo info@saltomataradiorock.com. Aquí abrimos todos los correos, escuchamos todas las canciones y si nos gustan, pues al programa que se viene en directicas. ¿Y dónde suenan? Pues en la sección que viene a continuación, la sección de... Nos han hecho llegar al correo de la emisora. Pues esta semana tres banditas nos han hecho llegar sus últimos trabajos discográficos, estos que están sonando ahora mismo y que, siendo que es el día de los enamorados, vamos a ver si se enamoran del proyecto Bandas Asociadas cuando les contestemos su correo con la información del proyecto, son ni más ni menos que el dúo Palentino, Palentino con P. No, aquí no hay problema de equivocarse con... Porque valenciano no se dice valentino, se dice valenciano, no. Valencia y Valencia tienen dificultad, es fácil confundirse, pero si dices palentino ya sabes de dónde son. Ahora eso sí, dúo palentino de adopción que nos hace llegar el tema que da nombre a su recién estrenado segundo trabajo discográfico. Ellos son Dabuti y esto, Peces Enjaulados. De la televisión, pero en su interior algo estalla ante tu pelo. Polvo de un escaparate y a través del cristal sus ojos se encuentran con los del comerciante, pero en su interior algo estalla en terciopelo y le envuelve con un látigo de cuero el corazón. En las noticias nadie sabe qué decir, sale un cerebrito nuevo, orgullo de la ciudad, y me doy cuenta de que ya no vive aquí. Y en mi interior algo estalla en terciopelo y me envuelve con un látigo de cuero el corazón. Señales de humo con signos de interrogación. Las 5 de la mañana y todavía no sabes quién se va a quedar.

mira, nos ponía por aquí Rubén a través del grupo Telegram de la Conciencia Rockera que tenía visita en casa y que lo ha echado porque se pensaba que iba a haber rincón oscuro, pero que como es para mañana, pues que se ha quedado solo. Hombre, no, que estamos aquí nosotros adentro de compañía. A tu error has de oír el sonido que hay en mí. Y ahora cruzamos el Atlántico para escuchar lo que nos... Esta banda creo que ya la habíamos hecho sonar alguna vez, lo que pasa que no hubo manera de hacerles llegar ni el podcast ni nada porque no encontramos un correo electrónico suyo. Como esta vez nos han mandado ellos primeramente su material, ya tenemos su dirección y sí que les podremos enviar el podcast donde hay el podcast del episodio de hoy y la información de bandas asociadas para que valoren unirse a este proyecto de difusión colaborativa. Estamos hablando de la gente de Rancagua, de Chile, de Los Errantes. Este cuarteto finaliza la etapa de difusión de su cuarto larga duración, titulado Ecdisis, con este nuevo sencillo extraído del mismo, que es el tema que nos ha hecho llegar y que vas a escuchar, La Eterna Repetición, Errante. We'll be right back. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Pizza Universe. Suena Otra Vida, corte número 8 de La Vida que nos pasa, el segundo y bueno, más reciente, no sé si es más reciente hasta la fecha, pero ya tiene casi un par de añitos, disco de los madrileños de los Hortaleza H's. Vamos buscando medias naranjas, creyendo que hay otro mañana. Tal y como os informábamos el lunes pasado, este fin de semana tienen un concierto por todo lo alto en la sala Moby Dick, este sábado 17 de febrero, a partir de las 8:30 de la tarde, un concierto que no deberías perderte. Recuerdo que hoy soñé con tu sombra en mi pared. Porque van a presentar a los dos nuevos componentes de su formación y también va a haber nuevos temas. De hecho, aquí vas a escuchar uno de ellos. Compartiendo el temor, la risa y el amor, soñando en una vida que hace tiempo terminó. Enseguidita tendremos en entrevista nuevamente a su cantante, a Marcial, que nos hablará un poco de todo el proceso este último, de ese concierto, de los nuevos temas y, como me gusta a mí decir, de lo que haga falta. Oiga. A veces tarde nos damos cuenta, pero hay que... Escuchamos un poquito más este Otra Vida y enseguida arrancamos la entrevista con Marcial. Preguntas si valió la pena. Y recuerdo que hoy soñé con tu sombra en mi pared. Y cada atardecer que dejamos de ver son parte de recuerdos que no volverán a ser. Compartiendo el temor, la risa y el amor, soñando en una vida que hace tiempo terminó. Triste que algo estaba mal. Continúa sonando Otra Vida, mi canción favorita de este La Vida que nos pasa, segundo disco de H's, y ya tenemos al otro lado del teléfono a su cantante Marcial. Buenas tardes, querido. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues aquí disfrutando de otra tardecita de buen rock, metal y todo lo que haga falta dentro de este estilo tan fantástico y generoso en cuanto a este género tan fantástico y generoso en cuanto a estilos, ¿vale? Y obviamente vosotros estáis incluidos de una manera destacada. Bueno, Marcial, ¿cuánta revolución, cuántas marejadillas, no, últimamente? Sí, ya te digo, macho, vaya final de añito, vaya mitad del año pasado que hemos tenido y este inicio, pero bueno, de momento parece que todo ha encajado bien, al final los cambios que ha habido en Hs pues han salido bien, y bueno, pues ahora pues deseando eso, enseñarlo a todo el mundo para que veáis un poco... que estos nuevos Hs, ¿no? Que evidentemente seguimos un poco con la línea de lo que era, pero con estos dos nuevos compañeros. Pues háblanos un poquito de ellos, tú que los conoces mejor que nadie. bueno, sí, hombre, tanto, sí, la verdad que sí, hombre. En principio, vamos, fue una putada la salida de los dos Dani, ¿no? De Dani Fernández y Dani Pereira, ¿no? Sobre todo porque son colegas de toda la vida, como muchas veces hemos contado, ¿no? Que nosotros realmente H lo formamos gente que llevamos, pues eso, 30 años tocando juntos. Pero bueno, realmente la idea, ¿no? O el concepto de H lo empezamos a mover mi hermano y yo, Rubén. Y entonces pues ellos nos echaron un cable y ahora ya pues cuando H se empieza a funcionar un poco más y que requiere más tiempo, pues ellos están petados con mil proyectos, mil historias, tanto familiares como profesionales, y es chungo. Así que pues decidimos que bueno, tanto unos como otros, que lo mejor era pues que seguir viéndonos de concierto, pero bebiendo minis mientras veíamos los conciertos y no los nuestros, y buscar a estos dos nuevos máquinas, que son Paulo y Miguel, ¿no? Paulo es el bajista, ha estado tocando en Brasil un mogollón de años con músicos súper tochos, como por ejemplo el Tobao, y luego pues aquí en España ya ha estado con Rionda también, haciendo cositas en el grupo paralelo que tenía, aparte de Avalanche. Y luego Miguel pues es un tío, macho, que tenía los santos huevos de ponerse solo delante de todo el público con una guitarra o un teclado y defender sus temas, ¿no? Ese tío toca de todo, es técnico de sonido también, ha hecho de todo y es una máquina. Y le conocíamos ya de hace tiempo también y nada, pues una vez que surgió la necesidad, contactamos con él y llevamos unos meses dando caña y eso, deseando estrenarnos el sábado. Con respecto a Miguel, me dice que lo conocíais hacía tiempo. ¿Y había colaborado con vosotros en algún momento con H's? ¿Puede ser? No, habíamos tocado con él realmente en una sala aquí en Madrid hace tiempo. Hemos coincidido tocando los dos grupos, ¿no? Bueno, los grupos, él estaba haciendo eso que te comento, ese show que hacía él en solitario, ¿no? Y que me imagino que a lo mejor también sigue haciendo alguna vez. Y tocamos nosotros también con él. Y ahí nos conocimos, realmente nos hubo muy buen rollo, seguimos manteniendo el contacto y cuando pensamos en eso, cuando surgió la necesidad de incorporar otro guitarrista, ¿no? Porque sabes que nosotros somos tres, somos como los Maiden, pero sin pelo, y dijimos, coño, pues ¿por qué no hablamos con Miguel, no? Cuando decidimos que el hecho de sí, de volver a hacer tres guitarras, ¿no? Porque también planteamos en un momento dado con la salida de Dani Pereira de quedarnos solo con dos, con Manolo y con Rubén. Pero, coño, al final H's tiene esa también, es algo como nuestro, ¿no? Esa seña de identidad. Y dijimos que tenía que seguir igual y por eso le llamamos. Muy bien. También, que además ya estáis incluso grabando cosas con ellos. No sé si ha sido uno o varios temas. Nosotros tenemos uno aquí que ahora escucharemos. ¿Es el único que habéis grabado con ellos ya o ya estáis en harina? Estamos en harina, tenemos ya casi medio disco grabado, lo que pasa es que sí que es verdad que vamos a... Ya sabes que nosotros, antes he dicho que casi tiene dos años, pero coño, ten en cuenta que salió a finales de noviembre del 22, o sea, hasta finales de noviembre de este año. No me acordaba de la fecha, yo he dicho 22, 24, digo año y medio, por darme un margen. Pues sí, ya tenemos, te digo, tenemos medio disco prácticamente grabado ya. Lo que pasa es que sí que vamos a ir haciendo un poco, pues, hacer una cosa que como concierto no nos gusta, pero es que si no es lo que se lleva, ¿sabes? O sea, el hecho de ir sacando estos singles poco a poco y luego, pues, cuando llevemos la mitad de discos sacados de uno en uno, pues empaquetar los otros cinco con esos cinco previos y hacer el disco para final de año. Esperamos tenerlo con otros diez temas. Así que sí, vamos, que grabado, de hecho se han grabado ya la mitad del disco. Porque, por ejemplo, con la vida que nos pasa, yo recuerdo que al menos hubo estrenos muy tempranos, lo que no sé si fueron tantos adelantos. Hubo tres. Con el avión que nos pasa hubo tres. Hubo tres. Sí que sonaba, igual. Me sonaba que había tres, pero es que yo creo que hubo el primero que pusimos nosotros, que ahora mismo no recuerdo cuál tema era. Ese fue adelantadísimo. Sí, prácticamente casi como un poco como va a pasar ahora. Realmente vosotros hoy vais a poner un tema que de hecho es súper estreno, todavía no está en plataformas. Hasta el jueves de la semana que viene, jueves 22, no va a estar en plataformas. Ya sabéis, Spotify, Amazon, YouTube y esas cosas. Y ten en cuenta que está pensado que el disco pueda salir a finales de año. O sea que prácticamente va a haber 10 meses entre ese primer tema y al final, ¿no? Pero todo sigue siguiendo una línea tanto compositiva como de sonido, que hemos cambiado un poquito, hemos endurecido un poquito el sonido a nivel de bajo y batería. Le hemos dado un poquito de vuelta, así también con nuestro productor de los otros dos discos, con Carlos Quintero, también dijo, oye, mira, tenemos que darle ahí, darle más caña, más chicha y consolidar el estilo que más o menos teníamos en la línea, pues para ya dejarlo totalmente claro. Niquelao. Tan fuerte se llama este nuevo tema que, como nos acaba, os acaba de contar Marcial, vamos a tener exclusivas Ternasco nuevamente. Vamos a tener este tema. Y viene incluso con portada, que yo apostaría a que si no es el mismo que os hizo la portada del anterior disco, por lo menos la técnica es muy, muy parecida. Es la misma, ¿verdad? Sí, sí, sí, aciertas. Sí, sí, además es que lo que te digo, realmente nosotros lo que queríamos es un poco también seguir esa línea, ¿no? En este caso, además, Tan Fuerte es un tema que si le tenemos ya cariño y todavía no lo hemos escuchado, como te digo, ni en plataformas, ¿no? Lo hemos escuchado mucho porque además es un tema que vamos a estrenar también en directo este sábado, con lo cual apuntarlo por ahí, coger, preparar las casetes y el récord y el play, como hacíamos antes. Pero como hace mucho, ¿eh? Para poder escucharlo a la gente que vaya a estar en el concierto el sábado, que lo va a escuchar en directo. Y a ponerse al lado de la mesa de mezclas, que es donde mejor se graba. Donde mejor se graba, exacto. Y cuando le da doble platina, poner cojines alrededor de dos casetes simples para poder hacerlo. Así lo llegué a empezar a hacer yo. Así que no te cuento. Y este tema habla un poquito de esa época, ¿no? Un poco Tan Fuerte es un poco lo que te une a todos esos colegas, esa unión tan fuerte que tienes con todos esos colegas con los que estabas de birras, de escuchando música en el parque, pensando, hostia, y si montamos un grupo de rock y tal. Y luego pues todo eso, ¿no? Todo lo que te lleva desde esos inicios, esa trayectoria, hasta que te subas a un escenario más o menos grande y flipas, ¿no? Y ya sabes, okay, ya sabes que ese sentimiento o esa unión tan fuerte, que por eso se llama Tan Fuerte el tema, es la que hemos plasmado en esta canción, ¿no? La portada, además, sigo con ella, porque yo no suelo hablar mucho de las portadas, pero es que tú la estás contando muy bien y yo la estoy viendo a la par y está perfectamente reflejado. Son cinco muchachos, pues con eso, con las cervezas, la puerta del garito, la típica cuadrilla, ¿no? De jóvenes ochenteros. Lo que yo ya no sé si son ilustraciones originales o hay algún tipo de retoque fotográfico de alguna foto antigua. No, hay una parte que está metida, basada, la parte del fondo, basada así como en un cuadro antiguo, ¿sabes? Así tal. Pero vamos, está todo, es todo ilustración. Vale. Es que digo, por la técnica también, ¿no? Digo, es una. Hay muchas veces que se ven retoques fotográficos, o sea, ilustraciones que la base es una fotografía, ¿no? Y me daba la sensación que quizá pudiera ser el caso, pero bueno, no. No, en este caso no hay foto de por medio, no hay foto de por medio. Digo, a ver si vais a ser vosotros de jovencicos. No, que va. No, pero algún día, macho, te mandaré una foto nuestra de jovencitos. Que teníamos ahí la greña que llevábamos, eran parecidas a las que salen en la ilustración esta, ¿no? Sí. Pero vamos, aquí en este caso, si te das cuenta, hemos metido hasta mis gatos. Mis gatos entran en todas las, en el disco también, en la contraportada también salen. Ah, sí, claro. Y ahí están metidos. Mis gatos aparecen en todos los dibujos. Tengo un par de gatillos que saqué de la calle, ¿no? Que rescaté de la calle. Y ellos también son parte de H, por lo menos en imagen. ¿Sabes? En imagen, ahí está. Además, lo de los gatos, las imágenes de gatos siempre triunfan. Oh, mira, no había pensado eso, pero hashtag gato, me voy a tener que poner cada vez. Al próximo videoclip, tus gatos tienen que salir, que ya verás cuántas más visualizaciones vas a tener. Cuanto más aparezcan los gatos, más visualizaciones. voy a empezar a hacer los reels esto de Instagram y estas cosas, los directos con mis gatos. Pasa que estos son muy cabrones y solo me hacen caso cuando no ven el teléfono. Ven el teléfono, salen corriendo, parece que se lo saben. Sé bien de lo que hablas, que nosotros también tenemos dos, gato y gato. Bueno, pues vamos, es el momento de las exclusivas. Vamos a escuchar por primera vez en la radio este nuevo tema de los H's titulado Tan Fuerte, en el cual ya intervienen sus dos nuevos componentes, el nuevo bajista Pablo Berge y el nuevo guitarrista Miguel Rodríguez. Tan Fuerte, H's. Ahora volvemos contigo, Marcial. Okay. Camino, rebuscando en el olvido, me acordé de la verdad. De cuando nunca hacía frío, las noches volaban solas, solo a cambio de amistad. Y pasábamos las horas bajo un cielo de farolas, esperando amanecer. Siempre fuerte huir de todo el que no pide perdón, de aquellos que nos dicen tal vez, pues lo que hemos vivido nos ata fuerte, siempre fuerte, siempre fuerte, siempre fuerte, siempre fuerte. Alborotando en primavera. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Tan fuerte suena como se titula este nuevo tema de H's que acabas de escuchar aquí por primera vez, porque lo hemos estrenado en Pequeño Tarnasco. Marcial. Sí, ¿qué bueno, tal os ha parecido? Me pediste críticas y ayer me pillabas a una hora ya que no tenía yo ganas de nada. Lo podía haber escuchado esta mañana tranquilamente y haberte dado ya una opinión creada, masticada y meditada, pero no, he decidido escucharlo a la vez que lo ponía. Bueno, lo he puesto sin escuchar, que es una cosa que suelo hacer yo bastante. Vamos a ver, o sea, lo que comentabas tú de la línea de H's, del sonido H's, por decirlo claro y conciso, el sonido H's está ahí perfectamente, como comentábamos antes, perfectamente engarzado ya. Tiene su presencia, tiene su carácter. Sabemos cuando empiezan a sonar los acordes que son H's. La letra evidentemente hace referencia de toda esa época dorada, ¿eh? de la juventud, divino tesoro, ¿verdad? Ya te digo. Y lo que he podido apreciar y me ha encantado ha sido ese guiño a los Barricada, ¿eh? Compartiendo sí, cigarrillos en un barrio conflictivo, siempre contra la pared. Sí, señor, y unos euros de papel también tienes por ahí guardados también, hay de todo, hay de todo. Pero es lo que es que yo soy muy barriquero, entonces me ha entrado por la oreja rapidísimo, eso lo he detectado enseguida. Sí, señor, sí, señor. Para lo demás tendría que pegar algunas cuchapas, pero así de primeras, lo de el guiño a lo Barricada lo he detectado rapidísimo y tengo que decir que me encanta porque, bueno, para mi Barricada, todo. Yo soy de muchos estilos. Pero a mí, si me dices, te tienes que quedar con una, me quedo con la Barricada y saltas palmas. ¿Qué le vamos a hacer? Cada uno tenemos nuestro... Antes decía Barricada y Barón Rojo. Desde el estúpido este del Serpa, ya... De Serpa, ya que aquí borraste Barón Rojo. Pero, ¿no? O sea, me lo juro, es que me da hasta sarpullido ya escucharles, ¿eh? O sea, tremendo, tremendo. Pero el que no da sarpullido para nada, sino gustico, son los H's. Y este sábado 17 de febrero tenéis pedazo de concierto... Como lo comentábamos antes también al comienzo de la entrevista, para presentar a los dos nuevos componentes y también pues para presentar esta canción. Y no sé si caerá alguna más de las que ya tenéis preparadas, pero desde luego con dos discos ya a las espaldas, creo que un setlist amplio, porque además tocáis vosotros solos. Sí, sí, tocamos solos. Ya el año pasado, cuando tocamos la última vez en Madrid, también hicimos cerca de 1:40, 1:45, y esta vez va a ir por el estilo. Sí que hemos cambiado el repertorio, siempre metemos alguna versioncita y las hemos cambiado también. Como decíamos, vamos a estrenar este nuevo tema y vamos a presentaros a Paulo y a Miguel, para que toda la gente pues vea un poquito cómo van a sonar y cómo se mueven en el escenario estos nuevos H's, ¿no? Tenemos muchísimas ganas, te digo que mucha ilusión, y por la más ahora que con el proyecto que empieza casi nuevo, por decirlo así, porque al cambiar siempre la gente pues empieza a hacer otro rollo también. Y bueno, y ahora con más conciertitos que se vienen también, porque casi en un mesecito también estamos en Extremadura el 16 de marzo, o sea que vamos ahí a un festi de una concentración motera también ahí en Montijo, así que y luego hay bastantes festis también pendientes de cerrar, que están ahí casi, así que Este año yo creo que está, que va a ser movidito y no vamos a pasar. Este año es el año, Marcial, ya verás que sí, joder. Y empezando por este sábado 17, a partir de las 8:30, Sala Moby Dick. La sala de Tetuán en la Avenida Brasil, número 5, en Madrid. La entrada en taquilla 12 euritos, la anticipada 10. Pero es que además, tal y como informábamos también el lunes pasado, quien haya pillado la entrada anticipada y se presente con ese ticket que se lo haya imprimido o impreso, se va a llevar de regalo La Vida que nos pasa, el segundo CD de H's. Así es, se lleva La Vida que nos pasa gratis, o sea que prácticamente el concierto te sale gratis. Y además hay una cosa que nos mola también y que le hemos dado también nosotros mucho valor siempre, y es, aparte del CD, lo que se lleva es que le canjeamos el papelucho guarro este o simplemente por enseñar el móvil, por una entrada de verdad, porque nosotros te hacemos taquito de entrada bonito, para que se le lleve, pues a alguno lo tirará igual según salga del garito, ¿no? Pero hay gente que le molará tener esos revueltos y esas historias, entonces hacemos siempre un taquito de entradas físicas, que se canjean y que todo el mundo que pasa por la puerta de la sala, ya sea evidentemente los que la compran en ese momento o los que vienen con ella comprada anticipada, que ellos que llevan el CD, como bien has dicho, pero la entrada como tal física se la lleva todo el mundo. Pues fantástico, fantástico. O sea, cuidado hasta el último detalle, como siempre, estos shows, estos espectáculos, estos conciertos de H's. Te lo repito, sábado 17 de febrero, este sábado, joder, en la sala Moby Dick, una sala consolera ya ahí en Madrid. 12 euritos en taquilla, 10 de anticipada, que no sé si quedará alguna, espero que no, pero si queda alguna, por si acaso, pincháis el enlace que os lo hemos puesto directo para que podáis acceder a esas entradas gratuitas a partir de las 8:30. Está sonando ya, para finalizar la entrevista y para finalizar el programa, que a nosotros nos gusta mucho las canciones de tocarse, que le decimos nosotros. Está sonando una bonita balada, que es el corte número 10 de La Vida que nos pasa, ese CD que te puedes llevar de regalo con tu entrada anticipada este sábado 17, el corte número 10 titulado Nunca Olvido. Marcial, yo nunca procuro nunca olvidar. Si se me ha olvidado algo que preguntarte, ¿quieres decir algo más? Corre, que se nos escapa el tiempo. Nada, nada, que os esperamos el sábado, que daros prisa, que sí que es verdad que no quedan casi días para las entradas anticipadas, ya para cogerlas, va a estar prácticamente lleno, yo creo que para el viernes daremos el sold out, así que nada, no tardéis mucho y os esperamos, que además está de lujo en esa sala y se escucha muy bien y se está muy a gusto. Pues nosotros también nos despedimos, Roxana Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Y vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también, hoy a lo rápido. En tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Muchas gracias por la escucha. Mañana más, agure, moramure, si os quiere. Adiós, Marcial. Muchos y todo el sábado. Adiós. Buenas noches, chao. Quisiera comprender y quisiera decirte que lo que ahora somos es parte de ti y al mirarte a los ojos sé que por dentro lo sientes así. Y sé que el problema no son los problemas, es ver que se gasta mi reloj de arena y se me han hinchado las ganas de verte otra vez. Vuelvo a odiar los motivos porque no te acuerdas que no estoy contigo y sigues soñando recuerdos a los que volver.